¿Por qué te vas de mi vida y me dejas sin esperanza, sin sueño ni fe? ¿Por qué te vas sin decirme tus quejas? Sabía que yo te podía entender. Ay, por Dios, si te vas, vuelve pronto. Ay, por Dios, si te vas, piensa en mi vida. Pasaron los años y no hubo palabras. Pasaron los días y así sufrió mi alma. Tantas veces yo te esperé y esperarte fue mi vida. Tantas veces yo te besé y besarte fue mi sueño. Hoy me miro y al ver lo que soy, se transforma en llanto mi vida. Yo pregunto a dónde estarás y no estás en donde yo quiero. Vuelve pronto, vuelve por amor. Vuelve pronto, te pido por Dios. Vuelve pronto, vuelve por amor. Vuelve pronto, te pido por Dios. Vuelve pronto, vuelve por amor. Vuelve pronto, te pido por Dios. Para los hermanitos Coque Rincón, los hijos de Aquilino. ¿Cuál fue la razón? Ahora sé bien que son grandes tus penas. Olvida todo y comienza otra vez. Ay, Señor, yo te pido rogar por ella. Ay, Señor, yo te pido dale un consejo. Llegué donde estaba y vi cambiar su gesto. La vi por sorpresa llorar de sentimiento. Yo te entregué y entre ella está mi alma. Tantas cosas yo me callé para no resentir tu alma. Hoy me miras a ver cómo estoy y yo estoy lleno de ilusión. Yo te miro a ver cómo estás y tú estás más enamorada. Vuelve pronto, vuelve por amor. Vuelve pronto, te pido por Dios. Vuelve pronto.